qué voy a hacer si esta locura que creo que es un sueño es realidad. Yo que nunca lloré, siento las lágrimas queriéndome ante todos traicionar. Porque te conocí, maldita sea, si yo era tan voy a hacer para olvidarte, si al respirar el aire huele a ti, si en el portarretrato del